Esas imágenes de Dios a mí me causan rechazo, esas imágenes que pintan a Dios como un viejo de una cara con una larga barba blanca, esas imágenes de la Trinidad que aparecen en algunas estampas, claro, tratan de pintarlo de alguna manera. Dios como el viejo teniendo en sus manos a Jesús crucificado y la palomita del Espíritu Santo arriba de la cabeza. Es lo que pasa cuando uno de los chicos en el catecismo les enseña el cielo es ver a Dios, y los pobres chicos se imaginan el cuadro ese de la Santísima Trinidad y piensan que lo sientan en un banco como en la escuela y lo ponen a mirar el cuadro ese de la Trinidad y a los 15 minutos el cielo es aburridísimo. Y entonces, mientras más uno trata de explicar que eso es por toda la eternidad y que la eternidad y la eternidad y la eternidad, el pobre chico se asusta cada vez más. Dice, por lo menos en el infierno me van a dejar hacer un poco de lío. En cambio, imaginar el cielo como ver a Dios, como estar viendo a ese venerable anciano de barba blanca con la palomita arriba de la cabeza por toda la eternidad, les parece horrible. Eso es una caricatura de Dios. A Dios no lo podemos pintar con imágenes. Si tratáramos de pensar lo que significa ver a Dios, el hombre cuando puede ver algo de Dios queda deslumbrado. El hombre cuando puede ver algo de Dios, a Dios nadie lo ha visto, dice San Juan. Lo conocemos porque Cristo nos ha hablado de él. Y Moisés le dice a Dios, muéstrame tu rostro. Y Dios le dice, no puedes ver mi rostro, ningún hombre puede verlo y vivir. Y Dios le deja ver a Moisés, dice el lenguaje figurado del Evangelio, como las espaldas de la gloria de Dios. Y Moisés queda deslumbrado. Y el rostro de Moisés que ha visto a Dios queda como echando rayos. Tiene que cubrirlo con un velo cuando baja para volver a hablar con su pueblo. El hombre que puede ver algo de Dios, San Pablo, Dios en algún momento lo dejó ver algo de Dios. Y San Pablo trata de describirlo en una de sus cartas y dice, yo sé de un hombre que no sé si con el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo fue llevado al cielo. Y lo que él vio allí no hay palabras para expresar. Ni el ojo vio, ni el oído, yo lo que Dios tiene preparado para los que le aman. San Pablo balbucea porque no encuentra palabras para contar aquello que ha visto. Y no vio a Dios cara a cara, Dios le dejó ver el cielo, digamos así, por el ojo de la cerradura. En Santo Tomás de Aquino, es el pensamiento más grande que ha tenido la Iglesia a lo largo de todos los siglos, y el que ya desde niño, en vez de preguntar las tonterías que preguntan los chicos, su primera pregunta a su madre era, ¿quién es Dios? Y toda su vida vivió pensando sobre eso y escribió en la Suma Teológica el monumento más grande que un hombre puede escribir sobre Dios, que un genio puede escribir sobre Dios. Y sin embargo, hacia el final de su vida, Santo Tomás de Aquino tuvo una visión de Dios que no sabemos qué es, porque nunca la contó. Y a partir de ese momento dejó la pluma y no quería seguir escribiendo. Y su secretario, el hermano Reginaldo, le decía, pero tiene que terminar este libro, ¿por qué no lo termina? Dice, porque después de lo que he visto en ese día, todo lo que he escrito me parece como un montoncito de paja. O sea, todas las cosas más grandes que el hombre puede pensar sobre Dios y que un genio puede pensar y puede escribir sobre Dios, son como un montoncito de paja si Dios le deja ver un pedacito de su luz. Cuando Cristo va con los tres apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, al monte Tabor, y en el monte Tabor se transfigura, Cristo se vuelve como luminoso, sus vestiduras, dice, blancas como la nieve, como un rayo de gloria, los apóstoles quedan deslumbrados y San Pedro decía, Señor, qué bueno que es estar aquí, hagamos tres carpas para quedarnos aquí. O sea, y Cristo había dejado escapar como un resplandor pequeño de su divinidad. O sea, nos muestra lo inmensamente grande que es Dios. Si nosotros quisiéramos pensar lo que es ver a Dios, no tendríamos que pensar con esa imagen que le damos al chico en el catecismo o en la estampilla. Tendríamos que pensar, por ejemplo, en la belleza y pensar en todas las cosas hermosas, todas las cosas bellas que hay aquí en la tierra. La belleza que tiene un paisaje o la que tiene una flor, o la que tiene un cielo estrellado en una noche, o la belleza que tiene una pieza musical, o la belleza que tiene el rostro de una persona querida. Todas las cosas hermosas que hay aquí en la tierra y tendríamos que decir, Dios es todo eso y mucho más, infinitamente más. Y si pensamos en el amor de Dios, tendríamos que pensar en todas las formas de amor que nosotros conocemos. en el amor que tiene un niño por su madre, en el amor que tiene una madre por su hijo que es capaz de sacrificarse por ese hijo, en el amor de los novios, en el amor de los esposos, en el amor de los amigos, en el amor de la patria, en el amor de la justicia, en el amor de todas las cosas grandes, y decir: Dios es todo eso y mucho más. Todo ese amor que hay acá en la tierra, todo lo bueno que hay acá en la tierra, toda la bondad que hay acá en la tierra es como un reflejo de Dios, pero nada más que un reflejo. Dios es todo eso y mucho más. Es un Dios infinito, es un Dios inmenso, es un Dios grande, es un Dios que no lo podemos llegar a conocer, sino así, como dice San Pablo, como un espejo y como un enemigo. Es un Dios que está infinitamente por encima de nosotros, porque Él es el Creador y yo soy la criatura, porque Él me sacó de la nada, porque yo estoy como colgado de Él, como dependiendo de Él. Y sin embargo, es al mismo tiempo un Dios que está infinitamente cerca de nosotros. Ya lo decíamos al hablar de que Dios me cree y me mantiene en la existencia, en Él vivimos, nos movemos y somos. Es un Dios que no tenemos que imaginarlo como el que está solo allá lejos, sentado en su trono sobre las nubes, mirando desde arriba la tierra. Él me conoce porque está dentro de mí, porque está presente en mí, porque está presente en todas las cosas. Es un Dios que se ha hecho hombre por nosotros. Es el Emmanuel, el nombre que el ángel le dice a la Virgen en el momento de la Anunciación. Su nombre será Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Dios que baja hasta nosotros. Ese Dios que no tenía ninguna necesidad de nosotros. Dios no necesitaba de nosotros. Dios no necesitaba crear el mundo. No lo hizo por obligación. No lo hizo porque tenía necesidad de crear. No lo hizo porque estando solo se aburría y tuvo que inventar un juguete para divertirse. Dios nos creó libremente y sin ninguna necesidad. ¿Y por qué nos creó? Nos creó por amor. Nos creó por amor. El que ama quiere comunicar el amor. Dios es amor y Dios quiere, quería comunicar ese amor libremente. Y nos creó para que un día pudiéramos amarlo, pudiéramos participar de ese amor. Y nosotros le volvimos las espaldas con el pecado de nuestros primeros padres y con todos nuestros pecados personales. Pero sin embargo, no nos abandonó. Y ese Dios se hizo hombre en el seno de una virgen, y ese Dios vino a nosotros en una Navidad en la pobreza del pesebre. Es el Dios infinito, el Dios grande, el Dios que es bondad infinita, el Dios que es todopoderoso, el Dios que es eterno, el Dios que es invisible, el Dios que es creador y que está muy por encima de nosotros y que es dueño de lo que somos y de lo que tenemos y que nos mantiene en el ser, pero al mismo tiempo es el Dios que nos ama, es el Dios que está cerca nuestro, es el Dios que se hizo hombre para que nosotros pudiéramos vivir como hijos de Dios, para que pudiéramos ser hijos de Dios y para que pudiéramos contemplar. Yo soy Cristo. Pequeña luz que Dios deje pasar así por el agujero de la cerradura. llenar nuestra alma con la gracia de Dios.